Uno, dos, tres. Estamos desde el norte de la ciudad, empezando esta transmisión de radio. El día 9 de la jornada de protestas de paro nacional. Esto es, ¿qué día? Alguien que me recuerde el día. No, hoy es 6 de mayo. 6 de mayo. Ha pasado eso, ¿no? Que no sabemos muy bien en qué día estamos desde el 28 de abril de este año, del 2021, Cali, Colombia, para los que nos escuchan en otras partes del planeta. Es más o menos las 5 y pasaditas de la tarde acá. En Cali tenemos un clima que es ambivalente, ambiguo, 5:37, y estamos en uno de los puntos de concentración, de resistencia más fuertes que ha habido en estas jornadas, que es el Paso de Comercio. Y seguimos, y tenemos gente con nosotros del punto. Nosotros somos Noís Radio, medios libres, medios alternativos de la ciudad. Oír Más, Medios Libres, Casa Fractal, muchos medios hemos estado recorriendo la zona, y vamos a hacer una ronda para que la gente nos cuente por qué están aquí, de dónde vienen y escuchar. Hola, pues yo soy estudiante, yo he resistido acá desde el paso del aguante, primero porque pues es el punto que me queda más cerca, y también como que es una cuestión de resistir el barrio, como que resistir el territorio de uno y uno darse cuenta que a alguien de aquí lo mataron en el punto donde uno está, en el punto que le queda a uno cerca, como que duele mucho. Por ejemplo, justamente el día de Nicolás, yo estuve acá todo el día. Ese día fuimos a Sameco y luego volvimos. Y estuvimos acá, y justamente cuando llegó el ESMAD empezaron a gasear durísimo, a tirar aturdidoras durísimo, y cuando ya sentimos la cosa como muy maluca, así fue como, uy, no, vámonos porque se pone feo. Y ya luego fue que en redes, pues este DJ Juan León, que fue como el que permitió la visibilidad de todo esto. Es muy duro como darse cuenta que hace una hora yo estuve en ese lugar, hace una hora yo estuve en ese mismo punto donde en este momento están matando a alguien, y uno no puede permitir eso, como que no, eso no es algo que uno pueda dejar que pase en vano, como que si eso pasó, no es para llenarse, o bueno, sí da mucho miedo, como que a la final es una emoción que está en fuerza ahora, pero más es como fuerza, como resistencia, como que ese miedo hay que transformarlo en fuerza, porque si no nos oprimen. Es así como nos quieren hacer, como que la dictadura se instaura y ellos quieren es oprimirlo a uno a punta de miedo, a punta de balas. La gente pide respuestas sociales, condiciones dignas de vida, condiciones dignas de trabajo, de salud y de educación, y ellos lo único que saben ofrecer es bala. Y nos hemos dado cuenta todos estos días. No saben qué más darle a la gente sino bala. Es como, y uno pide más cosas, que entonces yo pienso en eso, como que listo, ellos pretenden reprender con bala, hacer que la gente de bien pueda salir a hacer sus cosas día a día, pero ellos, el día que terminen de dar bala, ¿qué más le van a dar a la gente? La gente va a seguir con hambre, va a seguir queriendo estudiar, va a seguir queriendo trabajar dignamente, y luego ¿qué van a hacer? ¿Nos van a volver a dar bala? Cuando la olla a presión social vuelva a explotar, es una pregunta como que uno se hace. Quizá lo que más me retumba y lo que más me gusta de todo esto, dentro de todo, es como escuchar a la gente hablar y darse cuenta que la perspectiva ha cambiado un montón. Uno ya no escucha a la misma gente hablando de los mismos políticos, sino que los escucha justamente pensando, uy, no, hay que sacarlos de ahí, hay que sacarlos de ahí, que renuncien. Y uno lo ve y listo, ellos en un año no van a renunciar, no se van a desprender de ese poder, pero en las elecciones nos vemos. Es como, esa es la cuestión, como ver que la gente por fin cambió la perspectiva, y por fin es posible que un cambio sea desde las elecciones y desde la democracia, como supuestamente está estructurado este país. Es como la reflexión a la que llego. Gracias. Ahí, bueno, ya estamos transmitiendo por Instagram de Noís Radio. Estamos en vivo desde el sector de Paso del Comercio, hoy en la novena jornada de protestas. Y hay como un concepto, no es una palabra que se nos ha metido mucho, es la resistencia, y hay unas personas que están resistiendo de una manera más expuesta, por decirlo así. Todos hemos colaborado con el paro, con la movilización, marchas desde las casas, también mandamos información a otros puntos, hemos Mucha gente ha llevado medicinas a los puntos, comida, pero hay una gente que está allí, ¿no? En el punto neurálgico. Aquí tenemos a alguien y queremos escucharlo para que nos cuente los sucesos que han pasado en el paso del comercio. En el paso del aguante. Dale, dale. En el paso del aguante. Bueno, yo soy un ciudadano como cualquiera y vengo en estos momentos desde el 28 de ahora de la marcha que empezó. He estado aquí en primera línea y el ESMA apenas llega, son los excesos del ESMA. No queremos nosotros violencia con nadie, pero llega el ESMA de una atacando a la gente. Yo estaba con el hijo mío el día lunes y llegó el ESMA agrediéndonos, tirándonos bombas y todo eso, y al hijo mío le pegaron un bombazo al lado izquierdo, con casi le desprenden el corazón. Nosotros rodeamos a los señores del ESMA y ellos pues nos dicen a nosotros que ellos es una orden que es de Bogotá y de aquí de Cali, de la señora, del señor Diego Molano, ministro de Defensa, señor Jorge Iván Ospina, el señor comandante Zapateiro y la señora Clara Ruth Doldán. Ellos cuatro están mandando a asesinar a la gente y a los estudiantes y a la gente joven de aquí, sabiendo que la gente joven fue la que nos hizo a nosotros despertar, porque este pueblo estaba dormido, y los jóvenes los que no han hecho despertar. Entonces, esta es la denuncia mía para los cuatro, no con los señores del ESMA, porque ellos son unos que reciben órdenes, pero las cuatro personas, Diego Molano, Jorge Iván Ospina, Clara Luz Roldán y señor Zapateiro, están dando la orden de matar los ciudadanos en la calle. Entonces, esa es la denuncia que yo hago, porque yo creo que ellos no son la persona adecuada para que le quiten la vida a otro ciudadano. Eso es todo, amigo. Quería como preguntarte algo, y es como comenzaste diciéndonos que sos como una persona del común, vos camellabas, estás camellando. Yo soy trabajador, yo trabajo aquí, y es más, trabajo en la casa de un senador, me toca los oficios varios, y nunca he estado de acuerdo con las políticas de él, trabajo directamente en la casa de él, no le digo el nombre porque yo sé que en estos momentos me reconoce y me van a sacar. Yo sé que aquí está en juicio mi trabajo, pero siempre voy a ir por el pueblo, porque ¿cómo voy a ser yo concentrado en el trabajo mientras que mis hermanos caleños nos están matando en la calle? Entonces, se preocupa uno de esta situación, y el señor Duque nos critica al señor Maduro, y sabiendo que ya estamos en Venezuela prácticamente, esto nunca se había vivido por el mismo gobierno. Ahora le quiero mandar un mensaje a la gente, hagamos una marcha antes de las elecciones para que nadie vote por esos mismos políticos. ¿Hace cuánto estamos viendo los mismos políticos en los mismos puestos? Hace 45 años. Necesitamos gente joven, gente que renueve el Senado. ¿Vale? Eso es todo. Ahí nos gritan que necesitamos salud y estudio. Contame ya como para finalizar con vos, pues para que descanses también. Eso. Necesitamos es que a la gente tenga un buen vivir, un que le den, como le dijera, oportunidades de trabajo a la gente joven. Aquí la gente joven no la contrata, ni al joven ni al viejo, que dicen que contratan a la gente de 18 a 35, pero si van a los jóvenes los contratan, y ahora de 35 a 50 tampoco. Entonces el gobierno no está haciendo nada, hermano. Después de ese 28, 29, lo que pasó aquí, digamos que, ¿cómo fue esa organización para detener los exabruptos del ESMAD? ¿Cómo han aguantado ustedes un poco? Pues nosotros siempre hemos aguantado hasta lo que pueda, pero nosotros siempre queremos ser pasivos, pero los señores del ESMAD siempre vienen agrediendo a la gente y disparándole, porque el día 28 venían con... Yo estuve presente cuando mataron al compañero allá al lado, pero la policía vino fue a sangre y fuego a acabar con nosotros. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿Por qué la policía viene a acabar con nosotros? Y en la época que estaba la FARC, ¿por qué la FARC los ponía a llorar y los sacaba de los pueblos? ¿Por qué a ellos no los combatía? Tenía que combatir a nosotros que estamos desarmados y luchando por el pueblo aquí en la calle. Listo, no, muchas gracias, y ojalá tu hijo se recupere, está en el hospital, se ha... No, ya le dieron de alta ayer, pero pues ahí está hinchado y por poquito le cae y le desprenden el corazón, pero pues entonces eso es lo que yo digo. Que esa es la orden que anda de Bogotá el señor Diego Molano, Jorge Iván Ospina, Clara Ruth Doldán y Zapateiro, a matar los ciudadanos a sangre y fuego. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A vos. Que no, él o yo, pues, no, listo, gracias. Aquí seguimos. con lo que nos está diciendo el compañero, ¿no quería hablar? Listo, todo bien, en la buena. Seguimos, estamos en 6 de mayo del 2021, estamos en el punto puente de la resistencia o el aguante o paso del aguante. Estuvimos en Puerto Resistencia hace 2 días haciendo radio con mujeres del oriente de Cali, de Afrodes, de Casa Chontaduro, de Twiggy, Resistencia Antirracista, y la idea era armar aquí una radio con organizaciones sociales de la Comuna 6, pero ellos están al otro lado del puente. Estamos en el puente que comunica casi que Cali con Palmira, con la recta Cali-Palmira que da al aeropuerto. Ahí, bacano, está llegando como comida al punto, ojalá que sea comida. Y hemos estado en esos puntos. Ayer estuvimos en otros puntos, Univalle, Puerto Resistencia otra vez, y hoy aquí desde el Paso del Comercio. Tenemos otra voz aquí de más chicos y chicas que han estado en este punto, vecinos, no vecinos, y nada, contanos un poco por qué estás aquí, qué ha pasado durante estos días. Bueno, yo soy artista de la ciudad, vivo en el barrio Gaitán, desde el 28 he estado en las protestas, he estado movilizándome. Y bueno, una de las cosas que fui testigo el 30 que estuve en el Paso del Comercio, en el plantón, un plantón de manera pacífica, y empieza el SMAT con sus gases lacrimógenos. Fue muy fuerte, muy desobligante. Eran aproximadamente las 2:30 de la tarde cuando empieza este ataque de ellos hacia nosotros, hacia la ciudadanía. Desde ahí viene esa reflexión, que no es siempre lo que dicen en las redes sociales, que uno se inventa ese cuento de que uno sale pacíficamente. De verdad, la gente estaba quieta, la gente estaba exigiendo sus derechos, estaba bloqueando el punto, y empezó esto. Desde ese día he estado en Sameco y he estado en este punto. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo decirlo, el día de la muerte de Nicolás no pude estar acá en Paso del Comercio, estuve en Sameco, pero sí fue algo que realmente indignó muchísimo a la comunidad, muchísimo, muchísimo. Se escuchaba el voz a voz de las personas en muchos barrios, en muchas cuadras del barrio Gaitán. Homenajeó la muerte de Nico. Algo que para mí es importante que la ciudadanía entienda es que se está hablando que Cali está en un caos, y realmente los puntos que están en caos son las resistencias. Hablo personalmente del barrio en el que vivo. Se está viviendo una realidad completamente distinta. Tú sales del barrio y comienzas como a ver lo que está ocurriendo, pero entras allá y no estás viendo ni el vandalismo que se está diciendo, ni las personas descontroladas, ni la gente viviendo en un caos. Es como burbuja. Sales tú de los puntos de concentración y comienzas a ver una realidad distinta, que es lo que se está diciendo en medios de comunicación, que Cali está colapsada, que en Cali se está viviendo violencia. No he sido víctima de robo en ningún momento, ni de inseguridad, ni que sienta que mi vida está corriendo peligro. Entonces creo que eso es algo muy importante que la gente sepa, que son los puntos de resistencia y de bloqueo que están siendo víctimas de estos abusos, porque hay barrios que no están viviendo esa realidad. ¿Por qué estoy aquí? Porque desde el 2020 es muy difícil como artista poder vivir de mi arte, poder estar en un proyecto social, poder ejercer lo que estudié, y con todas las metas que uno creyó que iba a salir a esta ciudad y que iba a poder hacer. Y desde ahí empieza también como esa depresión como ciudadano, como colombiano, y preguntarse, ¿será que me equivoqué al estudiar esto? Y llega esta reforma y llega todo este movimiento, y es esas ganas de decir, hay que resistir para uno no tener que decir, me tengo que ir de Colombia para poder hacer algo, me tengo que ir de este país, porque ya comienza a volverse el argumento de uno, y más los que nos dedicamos al arte. Se comienza a ver el discurso de que realmente aquí no hay oportunidades. Por eso estoy aquí. Por eso creo que debemos de seguir protestando, porque creo que es necesario que todos los ciudadanos, no solamente los que se dediquen a fomentar el capital, sino los que nos dedicamos a las ciencias humanas, a los que nos dedicamos al arte, a los que nos dedicamos a otros tipos de saberes, podamos tener las mismas oportunidades que tienen los demás, y eso es lo que me hace estar aquí en el Paso del Comercio. Gracias, gracias. Seguimos en esta transmisión. Estamos generando este programa alternativo de radio. Esto es medio de comunicación, porque como nos lo decía el compañero, que los medios transmiten, los medios masivos, transmiten unas cosas que no son. Nos decía que los barrios se respira algo muy distinto a lo que quieren dar a entender. Y sí, es verdad, o sea, en la esquina de mi barrio el granero tiene frutas, antes está vendiendo más, sale a la Galería Santa Elena por la mañana, llega con la camioneta y eso se va, y la gente alcanza, y si no, mañana va a comprar, y hay que aguantar un poquito, porque el aguante no es solo de la gente que está acá aguantando la primera línea, sino hay que aguantar un poquito, y si se puede comer huevo un día, dos días, tres días, pues se come, y en una semana de pronto va a llegar alimento, porque sabemos que la gente que está en los lugares es gente humana, y cuando la gente se organiza y le van a decir hay que pasar la comida, la van a dejar pasar, porque la gente necesita la comida. Entonces esas cosas se están viendo, son verdades, y los barrios sí están así, los puntos de concentración y movilización y aguante pues son eso. Son unos puntos para aguantar hasta que las exigencias, hasta que el gobierno se baje de ese pedestal donde está y hable con la gente con la que sí tiene que hablar, que fue la que lo eligió. Seguimos aquí con testimonios desde el punto, seguimos con las fechas, 6 de mayo del 2021, está la jornada 9 del paro. El micrófono está abierto aquí para la gente que quiera venir a hablar, a contarnos, desde vecinos hasta gente que está movilizándose, y aquí pues creo que es jornadas o la brigada de salud o de comida en la que estabas, servicio social. Entonces estamos con alguien que ha prestado servicios sociales aquí, y bueno, contanos un poco cuál ha sido tu experiencia en el paro en estos días, y nada, el micrófono es tuyo ahorita. Hola, bueno, hago parte del estamento estudiantil de las universidades públicas. He estado desarrollando actividades aquí en el norte de la ciudad de Cali. Hemos estado en Sameco, hemos estado en Paso del Comercio, que ahora es Paso del Aguante. Actualmente pues hay bastante tensión. Muchos no prefieren guardar pues lo que saben, pues por miedo, pero habemos otras personas que somos la voz de ellos. Ahora por ahí atrás decían, es que queremos una mejor salud, queremos pensión, queremos un mejor salario, y entre otras exigencias de las razones por las que la gente sigue aquí. Ahora mencionaban sobre el caos que se vive aquí. El único caos que hay es lo que está padeciendo la gente de la primera línea, los que llevan desde el miércoles 28 de abril aquí, gente que está afectada emocionalmente, se sienten acogidos por la comunidad, pero también sienten un desgaste. Hablar con ellos ha sido verdaderamente bastante agobiante, porque uno dice, ¿yo cómo más puedo ayudar a esta persona? Ellos han estado resistiendo por nosotros, se quedan hasta tarde arriesgando su vida por nosotros, y es muy gratificante ver que aún siguen aquí en pie de lucha por todo lo que exigimos, y yo creo que lo mínimo que podemos hacer es seguir apoyando a esta gente con insumos, dándoles motivación, y sabiendo que por lo que ahora están parados aquí es porque ellos también van a tener un mejor futuro. Te quería ahí como preguntar, ¿has estado estos días acá, en este punto? ¿Sos un poco vecina del sector? Sí, relativamente vivo cerca. La mayor parte he estado aquí en el norte. Me he desplazado también a la zona centro, Loma de la Cruz, pero me he concentrado más aquí, con la gente de mi comuna. Sabemos que en cada punto de concentración hay diferentes estamentos de los sindicatos, estamentos de los estudiantes, de los taxistas, bueno, en fin, todas las personas que tenemos nuestras exigencias. Aquí se ha visto mucho personas que exigen un mejor trabajo. Un mejor trabajo, conseguir un trabajo. Sabemos que como jóvenes nos piden experiencia, pero no nos dan la oportunidad. Y creo que eso es demasiado importante, escucharnos, escuchar a la gente que lo que exige, lo que pedimos y bueno. En el mismo, en esa misma línea, pues, ¿has visto como apoyo, unidad de, hacia esta, este punto de la comunidad que los rodea, de los barrios? Sí, aquí se ha visto mucha unión, inclusive de la gente de sus unidades residenciales, que uno diría, no, yo no voy a dejar entrar a esta gente a mi unidad. Han abierto las puertas de sus unidades para que la gente los atiendan, para que no los persigan, porque en este sector vivimos una persecución por parte pues, de las autoridades, simplemente por querer resistir, como ya se han visto en muchos lugares. Y ha sido mucho el apoyo de la gente, que sigue abriendo sus puertas, trayendo cosas para la gente, y pues lo han hecho de muy buena fe. Bien, bien, gracias. Aquí los vecinos también como que apoyan un poco, que han estado ahí firmes, un poco apoyando a la comunidad. Tranquilos, si quieren pueden hablar. La idea de la gente que nos está escuchando aquí en el punto es que este medio sirve también para que ustedes mismos hablen, conversen aquí un ratico. Quería preguntarte otra vez, acércate un momentico, pues digamos que hoy siendo día 9 pues, de la movilización, empieza también a surgir, como es natural, preguntas, ¿no? Como que, bueno, hay un cansancio normal, físico y moral también, y psicológico por lo que han pasado, y empiezan a hacerse preguntas, y vos no me estás diciendo que aquí han habido reuniones políticas hoy, que ¿eso ha pasado? Sí, pues sobre todo es como cuestionarse por qué estamos aquí, es como la pregunta cada día, como que por qué estamos aquí, si vale la pena, como que cuál es el motivo de la lucha. Y sobre todo, como lo mencionaba ahora mi compañera, era que uno por comentarios rápidos o por oportunidad, pequeños momentos que tiene como de hablar con la gente, y uno se da cuenta que tienen es tan poco lo que hay por perder, como que la vida ya, y uno siente como que ya las condiciones que hay de verdad es que no dan para más, como que no dan para más, pero no por el paro, sino en sí la vida común ya no daba para más, es como que sin oportunidades de trabajo digno, sin oportunidades de estudio, y uno escucha acá la gente que resiste, la gente que aguanta, y se da cuenta que vale la pena seguir, porque es que todos tenemos que tener la oportunidad de tener un espacio digno, un trabajo digno, oportunidades de estudio y de salir adelante, que es como una frase muy común en el coloquio colombiano, como de, no, es que ese muchacho quiere salir para adelante, y uno se da cuenta que de verdad todos queremos salir adelante, solo que no, lastimosamente no se dan las condiciones para todos, y esta es justamente la lucha, como que condiciones dignas para todos para poder salir adelante. Gracias, gracias. No, yo sé que el tema es sensible, ahí lo toqué, pero es un tema que no solo está aquí en este punto, sino que en muchos puntos la idea es la organización. Llegamos, yo creo que se ha llegado en este punto por mucha organización. Querías preguntarles, si quieren comentarlo, es quién ha traído, si han visto que han traído comida, han hecho centro de acopio, ha habido brigada de salud en este punto. ¿Ha pasado eso? Sí, mira que, pues, hablando ahora con otras personas, me he dado cuenta, yo no sabía que en otros puntos, por ejemplo, en Puerto Resistencia, había, digamos, como organizaciones sociales que estaban al frente, que estaban allí. Acá no he visto eso, yo no sé, yo no he visto la primera. No hay. No, pero igual eso no es malo, eso antes refleja que es el ciudadano común que está allí, pero después de eso sí debe haber una, no para que se armen las organizaciones, sino como para unirse en temas comunes. Claro, lo bonito de todo eso ha sido como eso, como de que a pesar de que no ha habido como organizaciones sociales que estén al frente de la recolección de insumos o de armar un equipo de salud, una brigada de salud, ha sido la misma gente la que ha aportado su granito de arena, y uno lo puede ver, y es muy bonito porque en cualquier momento pasa alguien ofreciéndote agua, ofreciéndote pan, ofreciéndote café, ofreciéndote gaseosa, la gente todo el tiempo como que te... Es muy común que pase alguien, mira, tenemos agua, mira, tenemos comida, y uno se da cuenta que es la gente, y pues digamos, uno está en el barrio, conoce personas de mucho tiempo que hemos vivido acá, y uno se da cuenta que incluso en esos otros como grupos sociales a los que uno de pronto no pertenece, pero conoce la gente, esas mismas personas se están organizando, como que hay diferentes grupos que para comprar insumos, que para comprar equipos de seguridad, que para comprar insumos de curación para la brigada de salud. Y justamente la brigada de salud, por suerte, como que por autogestión, se logró organizar, hay una brigada. Como decían ahora, las unidades, pues no sé con qué facilidad, pero sí han prestado, digamos, como la oportunidad de los parqueaderos para dejar que las ambulancias se parqueen ahí. Ya se sabe que la brigada siempre está ubicada en ese punto y que si algo llega a pasar, que por suerte desde, o bueno, lastimosamente o generado por eso, desde el ataque cuando el día del asesinato de Nicolás, como que no han habido otros ataques del ESMAD, pero ya la gente está como preparada y organizada y por suerte hemos tenido una brigada que la gente de salud que vive por acá se ha ofrecido para ello. Hay mucha gente que se está preguntando qué queda después de esto y lo que nos estás contando, lo que nos queda es la organización entre nosotros, la organización entre vecinos, la unión entre los sectores, el liderazgo de los jóvenes, o sea, de este movimiento van a salir muchas cosas importantes para el futuro de Colombia. Como decías ahorita, en las elecciones nos vemos, en los movimientos sociales nos vamos a encontrar, nos vamos a reconocer y vamos a poder seguir alzando nuestra voz sin necesidad de armar barricadas y de exponer la vida de los jóvenes y nuestras vidas acá. Entonces, César, ¿qué vamos a escuchar ahorita? Pues gracias al parche de medios libres, de medios de comunicación, quiero que sepan desde los que nos están escuchando aquí y también en la transmisión, es que hemos estado haciendo varios esfuerzos porque la gente sepa lo que está pasando, las comunicaciones alternativas que van desde el Facebook con la transmisión, por ejemplo, de ese DJ, han sido muy fuertes y hay muchas organizaciones mundiales, o sea, el internet dio para eso. Hay veces es malo, pero en este momento, porque hay veces es malo porque en este momento están censurando algunas plataformas, pero de todas maneras en Facebook ese día la gente se enteró que pelados desarmados haciendo aguante pacíficamente y después respondiendo a una agresión contundente fueron víctimas de asesinato y han sido víctimas de asesinato hasta el momento. Entonces la gente... en muchas partes del mundo han mandado mensajes y están muy pendientes de lo que está pasando aquí, y aquí tenemos a alguien de una emisora de Argentina, de Buenos Aires, y vamos a escucharla. Compañeras, compañeros, compañeros de Cali, de Colombia, aquí les habla Maru, periodista feminista de FM 88.7, la tribu de Buenos Aires. Les queremos hacer llegar un abrazo muy fuerte desde aquí, desde este sur del Cono Sur, para derribar todas las fronteras en un abrazo de solidaridad internacionalista, acompañando la lucha del pueblo de Colombia. Estamos desde aquí también dándonos estrategias para poder saltar todos los cercos mediáticos y poder contar qué es lo que está pasando en Colombia. Cuenten con nosotros, cuenten con los medios alternativos, comunitarios y populares. Estamos acompañando la lucha del pueblo colombiano. ¡Viva la lucha del pueblo colombiano! Un abrazo grande a todas, todes y todos. Gracias, gracias al parche de Radio FM La Tribu desde Buenos Aires, Argentina, Radio Lora en Suiza, diferentes organizaciones alrededor del mundo están ahí conectadas. Y también hay música, vamos a poner algo de música para ir redondeando esta transmisión. Cae la noche en Cali, el atardecer es bonito, pues... un poco la temperatura no es el calor acostumbrado, hoy estuvo un poco con nubes aquí en Cali. Está la salida hacia Palmira, hacia el aeropuerto que sirve pues para Cali. Y bueno, este es un sector comercial, aquí hay varios edificios comerciales como supermercados, diferentes restaurantes, diferentes almacenes de ropa, un supermercado bastante famoso por muchos años, que es la 14 de Calima, un sector que se le conoce como la 14 de Calima, y por ahí hay muchos barrios de mucho aguante, de mucha humildad. Está San Luis, está San Luisito, están los Alcázares, están los Álamos, Está Floralia, está Lares de Confenalco, están los Guaduales, hay muchos barrios, Chiminangos, ¿qué más me falta? Los Alcázares, Confandi, Torres de Confandi, la Chimicesta, ¿sí o no? Clásico Chimicesta. Está cerrada en estos momentos, pero volverá con más fuerza. Entonces, vamos a ir como redondeando o ampliando. Dale. Bueno, ya se acercaron acá algunos de los compañeros que están en la reunión allí como con la gente de la primera línea que se están organizando y nos pidieron que llevamos la radio, que nos acerquemos un poquito más hasta donde ellos están para que ellos también puedan amplificar sus voces. Entonces vamos a cerrar un momentico la transmisión pues para podernos llevar el parlantico y los micrófonos hasta allá y ustedes nos dan unos minuticos para que escuchen estas voces de la gente que se está organizando aquí en el sector y que de común acuerdo están tomando las decisiones de lo que está pasando aquí en este punto de movilización de Paso del Aguante. Estamos solicitando que no seamos los pobres los que terminemos sustanando la crisis económica que ha dejado la pandemia. Entonces, es un mensaje al gobierno nacional que aquí existe un paro y que vamos a parar sencillamente como lo dijo Carrasquilla, hasta que la docena de huevos cueste 1.800. Hasta que la docena de huevos cueste 1.800. Seguimos en el punto del Paso del Comercio que tiene un nuevo nombre, Paso del Aguante. Estamos en Medios Libres, radiolibre.cc, Noís Radio, N-O-I-S, Radio, de aquí de Cali. Y estábamos ahí en la puntica de allá, como hablando con chicos que han estado aquí del norte, del Paso del Comercio, de diferentes barrios. Y hablando de por qué estamos aquí, de por qué ellos han estado aquí haciendo el aguante todos estos días y nos acercamos como un medio de comunicación que está con la causa, obviamente, queriendo escucharlos. Entonces, aquí tenemos a alguien que nos estaba contando un poco desde hace cuánto está aquí, que ha estado haciendo y una denuncia que quería hacer también. Primero que todo, quiero darle las buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Agradecer a todos los que nos están apoyando, a todos los medios, periodistas que están aquí infiltrados, exponiendo su integridad física, a todos los que estamos aquí aguantando, algunos que ya llevamos días y noches enteras, los que hemos visto caer algunos, los que estamos aún preocupados por los que no han llegado a casa. ¿La denuncia cuál es? La fuerza pública está haciendo y guerra interna, nos están tomando como referente de guerra, culpándonos de cosas que no estamos haciendo. Nos están llegando infiltrados con camionetas altamente armados a amenazarnos. Algunos ya los han acribillado, están censurando nuestros videos. Estamos pidiendo SOS y nadie nos ayuda con ideas que no traigan violencia. Nosotros no fomentamos violencia, nosotros fomentamos paz, fomentamos amor a nuestro país. Somos personas que nos levantamos cada día con sueños, con ideales. Tengo una familia que me espera, tengo una hija que me espera. Tengo un ideal para toda la gente que está aquí y quiero compartirlo. Seamos resistencia con ideas claras. Recuerden, somos un punto de vista diferente. Estamos marcando la historia. ¿Las denuncias cuáles son? Los correos humanitarios lo están silenciando, las denuncias que están colocando no las están eliminando. Las verdaderas homicidios, tragedias y desapariciones nos están callando. La idea es que le demos paso a las periodistas de radios, cadenas televisivas como Telepacífico y Señal Colombia, que siempre han estado con el pueblo, que nos han tratado de dar el punto de vista claro, porque si recordamos Señal Colombia y Telepacífico siempre han tenido puntos de debate donde le muestran a las personas qué pasaría. Recordemos que somos estudiantes, algunos representando Univalle, Santiago, ICESI, Javeriana, por aquí hay unos parceritos de la Universidad de Medellín, también lo he visto, aguante a los de Pereira, que por aquí también hay un parcerito que me contó, y pues a los que han venido a pedir ayuda. Los diferentes pueblos también necesitan ayuda, necesitamos organizarnos, literalmente estamos desapareciendo. Hay algunos que no han llegado, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa? ¿A quién le pedimos ayuda si nos están callando? El mismo pueblo nos está repudiando diciendo que somos terroristas, que somos guerrilleros y que somos ladrones. Algunos extranjeros también se están aprovechando de esta situación para meterse y saquear las cosas. Por favor, usted, señor ciudadano, si usted se presta dando impuesto a algún gamín degenerado, porque esto no tiene ningún otro nombre, y usted le pague para que le dé algo a cambio y después se queja que le están cobrando, no sé cuál es su lógica, no hable. Antes de hablar hay que pensar, recuerden muchachos que seguimos en la resistencia resiste, y a pesar de que algunos no hemos podido dormir bien porque creo que a muchos le pasa que cierran los ojos y sienten ese boom. Algunos, pero en este momento el tapabocas me arde mucho porque tengo la cara quemada, no solamente de los gases. Aquí hemos habido gente que chupamos sol en esta bomba que necesitamos la resistencia, la primera con 62. Muchas personas han venido a grabarnos diciendo que nosotros somos incitadores y ladrones, que hemos estado robando y hemos estado cobrando. No. Aquí la resistencia, quiero que todo el mundo sepa, hemos sido impecables. Hemos tratado de dar un servicio a la comunidad porque se nos acercan y nos dicen, mira, es que tengo que hacerme diálisis, mira que mi mamá está enferma, mira que esto, y les damos prioridad. Aquí llegan y nos dicen, le doy 20 mil, le doy 50 mil. No, la idea cuál es, seguir adelante. Recuerden también, muchachos, que las personas que estamos viendo que se encapuchan para venir a hacer daños, no los dejemos de entrar. Ya muchos aquí ya nos reconocemos, no la resistencia, y resistimos, somos anónimos, pero la resistencia se conoce. Entonces, no dejemos que se nos infiltren, no dejemos. Aquí no nos venimos a parchar, primero que todo. Aquí venimos a luchar por nuestros ideales. Yo no me paro aquí para que otras personas crean que esto es un paseo, porque la verdad hay muchas personas tranquilas que vienen a tomarse fotos aquí, no entiendo como en un estado de guerra, porque estamos entrando en estado de guerra, los que estamos aquí poniendo el pecho, y están dando que las personas corren, seamos vistos como los malos, y ellos que son los que vienen a fomentar la discordia, sean los que nos pongan en el peor punto. Entonces, nosotros mismos nos tenemos que cuidar. Recuerden, muchachos, que nos están desapareciendo cuando nos estamos disolviendo de las primeras y segunda y tercera línea. Vamos a irnos en bloques, nos vamos a organizar, obviamente, anónimamente, anónimos. y nos vamos a proteger. Ni uno más, ni una más, muchachos, de nosotros depende. Igualmente, recuerden, a la fuerza pública, a todos los que nos están escuchando en este momento, nosotros nos estamos dependiendo con cantos, con panderetas, con linternas, con piedras, con barricadas, y nos están matando con balas. Nos están matando con balas. Nos están cogiendo en la calle si nos ven solos o mal parqueados y nos están golpeando. Hay camiones que están subiendo a la gente. Recuerden, muchachos, cuando vean que un camión X está muy sospechoso, corran, correr no es de cobardes. Recuerden, primero la mía. Muchas gracias. Aquí seguimos, hay que dar la fecha. Recuerden, cuando estén ahí grabando los videos, cuando estén transmitiendo, cuando le manden audios a sus familiares, a sus conocidos, estamos en mayo 6 del 2021, desde el Paso del Comercio, Paso del Aguante, es el día 9 de las jornadas de paro. Son las 6:20 de la tarde y seguimos aquí recogiendo testimonios desde la primera línea, desde el aguante de aquí, de este punto. Bueno, buenas tardes aún. Hace un momento estaba explicando, porque creo que ya es hora de comenzar a juntar las ideas de por qué es esta lucha, por qué estamos aquí, ¿sí? Hay muchas situaciones que a todos los colombianos nos disgusta, a la gran mayoría, que son temas como los falsos positivos, la muerte de líderes sociales, desigualdad social, falta de oportunidades, la educación, la pensión, la salud. Bueno, son infinidad de situaciones que a Colombia lo han llevado a este caos y por eso estamos aquí peleando. Pero nosotros necesitamos enfocarnos en puntos claves que realmente le den un volco a la democracia de este país, que realmente se modifique, que realmente pase algo. Destituir a Duque, que casi es un hecho, lo estamos logrando, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente porque el mismo Álvaro Uribe acaba de decir que todo el apoyo para Óscar Iván Zuluaga. Entonces, vamos a pelear un poco de días, tenemos varios muertos y no vamos a hacer nada. Entonces, nosotros necesitamos comenzar a enfocarnos en realmente lo que le va a dar el cambio a esto. Nosotros, de pronto, muchos dirán, no, pero es que los falsos positivos, que es que lo que esto, que lo... Sí, muchachos, todo eso es importante. Pero créame que en estos momentos a Uribe nadie lo va a judicializar. Si no lo judicializa la Corte Internacional, mucho menos aquí en Colombia. Entonces nosotros tenemos que comenzar a mirar realmente los cambios que tenemos que hacerle a la Constitución. Uno, primero, que Duque queda destituido. Listo, eso es casi un hecho. Dos, tenemos que reestructurar el tema electoral y el tema de los congresistas. Nosotros como colombianos tenemos un problema muy grave y es que nosotros no salimos a votar y por eso es que pasan estas situaciones. Nosotros aquí los colombianos nos da pereza, nosotros aquí los colombianos tenemos una ideología falsa que el mismo gobierno nos ha vendido y nosotros decimos, ah, ¿a qué salgo? Ah, si eso no pasa nada. Resulta que entre menos gente vote, mucho mejor para ellos, muchachos. Entre menos gente salga a votar, es mucho más fácil para ellos. Nosotros mismos nos estamos encargando de facilitarles las cosas a ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Yo tengo 39 años y saqué mi cédula de ciudadanía a los 18 años, el 2 de diciembre de 1999. Y la saqué inmediatamente para salir a votar. Y llevo dos décadas, 20 años, explicándole a la gente que el voto en blanco sí sirve. Y la gente aún no lo entiende. No lo entiende, la gente piensa que el voto en blanco se lo regalan al que va ganando. La gente tiene una ideología errada que ha vendido la misma democracia, los mismos gobiernos, porque no les conviene que salgamos a votar. Nosotros tenemos que salir a votar, es súper importante salir a votar, muchachos. Por eso hay una situación, nosotros somos 51 millones de habitantes y nosotros podemos apreciar que Iván Duque llegó con 18 millones. Solamente 18 millones. Resulta que esos 18 millones habrán votado 10 millones y los otros 8 millones están muertos porque eran cédulas de muertos. Entonces llegó muy fácil a la presidencia. Nosotros mismos se lo estamos facilitando. Pero si los 51 millones de habitantes salen a votar, no van a poder aparecer 60 millones de habitantes votando, ni 70 millones, porque no somos sino 51. Entonces no van a poder revivir esos muertos para que voten. Entonces por eso es tan importante que se declare el voto obligatorio. A los altos mandos del gobierno, presidente y todos ellos del Congreso, les da temor y pavor que nosotros salgamos a votar. Nosotros necesitamos salir a votar, por eso se tiene que imponer, porque yo sé que nosotros aquí estamos luchando, batallando. Yo he estado aquí en todos los enfrentamientos, estuve el sábado, el viernes, sábado y domingo en los enfrentamientos. Y esto no puede ser en vano, estuve el momento que mataron a Nicolás y esto no puede ser en vano. Porque es que todo esto llega a un acuerdo, nos vamos para la casa y llegan las elecciones y no salimos a votar. Entonces nos toca que se implante el voto obligatorio. Es necesario, muchachos, es necesario. Porque es la manera de a ellos ponerle las cosas más difíciles. Ahora se los pongo así. Se cae Duque. Nosotros tenemos el voto obligatorio. O salimos a votar todos voluntariamente. Listo, todos nos fuimos a votar. Pero resulta que a ninguno le gusta Petro, a ninguno le gusta Fajardo, a ninguno le gusta este Oscar Iván Zuluaga, porque se van a posicionar los mismos de siempre. Entonces la gran mayoría va a votar en blanco. ¿Cómo gana el voto en blanco, muchachos? El voto en blanco gana la mitad más uno. Si somos 51 millones de habitantes, gana el voto en blanco con 25.501.000 votos. Así gana el voto en blanco. El voto en blanco no gana con 5.000 votos en blanco ni con 10 millones. No, el voto en blanco gana la mitad más uno de los votantes. Y si el voto en blanco gana, entonces todos esos payasos tienen que bajarse todos, sin importar cuál sea su posición o su ideología política, ¿sí? Porque hay que respetar todo. Entonces vamos a complicarle la situación, vamos a mirar si de pronto de todo este revuelo sale alguno que realmente quiera y le duela a la patria, porque hay mucho indolente, hay mucha gente que se le olvida. Entonces esas son las cosas, situaciones que es muy importante. El tema del Congreso. El Congreso de la República tiene 171 representantes a la Cámara y tiene 102 senadores. Álvaro Uribe Vélez, que fue el senador con más votos, creo que ganó con 508 mil votos. Por Dios, 508 mil votos de 51 millones de habitantes, por Dios, y fue el que más votos ganó. La senadora que menos votos tuvo, y allá está en el Senado, lo hizo con 13 mil votos. Por Dios, un fin de semana en la 14 de Calima hay más de 13 mil personas. Entonces les estamos facilitando las cosas. Le estamos facilitando las cosas porque 13 mil votos los consigue cualquiera. ¿Por qué un lustrabota llegó allá? Porque es muy fácil. Desafortunadamente ese caballero desaprovechó su oportunidad de hacer algo, pero llegó. Entonces si salimos a votar todos les complicamos, porque es que para que un representante a la Cámara y saliendo a votar todos, como mínimo tendrá que ganarse entre 50 y 60 mil votos, por Dios, como mínimo. Como mínimo 50, 60 mil votos. Y ya le va a quedar muy difícil tener que comprar todo eso. Ahora, se escuchan, y he escuchado a mucha gente, la reducción de la representante a la Cámara y del Senado. Todo el mundo está de acuerdo. Un representante a la Cámara y un senador por departamento. Eso todo el mundo lo tiene claro. Y esas son las propuestas que tenemos que llevar a la mesa y tenemos que erradicar para que nos escuchen. Eso es demasiada gente. La cantidad de millones que nos ahorramos es impresionante. Con eso nomás recogen el dinero para pagar esa deuda, la cual nos iban a aclarar la reforma tributaria. Entonces, eso debe estar claro. Ahora, las denuncias. Los representantes a la Cámara. Vamos, ¿cómo llegan? El representante a la Cámara lo elige el departamento. El Valle elige el representante a la Cámara. El Valle. Nadie viene de Bogotá a votar por el representante del Valle, no. Pero resulta que en algunas partes los representantes que están allá se dan cuenta que la gente no sale a votar. Volvemos a lo mismo, la gente no sale a votar. Entonces ellos inscriben la cédula un año antes, espera que pase y después del año se van para ese departamento a representar un departamento. Por ejemplo, un paisa a representar el Chocó, un bayuno a representar la Guajira. Por Dios, yo como bayuno, ¿qué voy a saber qué está pasando en la Guajira? O un paisa, ¿qué va a saber qué está pasando en Chocó? El representante a la Cámara debe ser del departamento y punto. Y si el departamento no tiene representante a la Cámara, pues se queda sin apoyo. Porque necesitamos que sea el departamento, que lo sienta, que sepa qué es lo que pasa en el Valle del Cauca. Pero en muchas partes comienzan a regarse a mirar dónde me acomodo más fácil para llegar allá. Entonces, muchachos, yo quiero que concienticemos realmente en qué tenemos que enfocarnos. Si por X o Y razón, Iván Duque ya pasa la de renuncia, nos vamos a elecciones por X, una situación que de pronto el voto obligatorio no se dé, entonces salgamos voluntariamente, pero votemos todos, dificultemos la situación. Y si no les gusta a ninguno, por Dios, voto en blanco. El voto en blanco gana la mitad más uno. La mitad más uno. Y no es que se lo den al que va ganando. Eso es mentira, eso es falso. Ahí me provocaba sacar un cartel en elecciones y decirle el voto en blanco sirve, pero no, la gente no. La gente no, la gente no, la gente no, la gente no entiende eso. Vuelvo a lo mismo. Si somos 51 millones de habitantes, el voto en blanco gana 25 millones 501 mil. Ahí ganó el voto en blanco. Si el voto en blanco son 20 millones, no gana. Si el voto en blanco son 10 millones, no gana. Gana los que van adelante porque la gente escogió candidato. Porque la gente escogió candidato. Sin importar que el que vaya adelante tenga menos votos que voto en blanco, porque es que la gente prefirió candidato que voto en blanco. Entonces eso es lo que tenemos que concientizarnos todos y tenemos que entenderlo. Esas son las propuestas que nosotros tenemos que pasarle a la gente. Es mi opinión, el micrófono está abierto para todo el mundo. Si nos ponemos a pensar que es que no hay trabajo, que el desempleo, que es que Uribe mató yo no sé cuántos paramilitares, que el motosierra, sí, todo eso lo sabemos todos, nosotros sabemos que Uribe es un genocida, lo sabemos, todo Colombia lo sabe, es más, hasta los medios internacionales lo saben, pero eso no nos va a dar ningún cambio si no empezamos con reestructurar el tema electoral y el tema del Congreso de la República. Muchas gracias. Seguimos en vivo, transmitiendo por radiolibre.cc y por las redes sociales de Noís Radio, Nois Radio. Nosotros tenemos que hacer una labor también de difusión de estos mensajes. Ahorita, como les decía, estuvimos ahí hablando con unos compañeros, con siempre la radio, este tipo de medio de comunicación, haciendo contactos con la gente de base, con la gente que está en el territorio, que está como ustedes aguantando y no, digamos, haciendo la pose como hacen los medios de comunicación masivo y obviamente desinformando, diciendo que hay vandalismo cuando todos sabemos que es una protesta digna, que se ha hecho pacíficamente hasta cuando han habido las provocaciones por parte de las fuerzas del Estado. También quiero comentarles algo desde este medio de comunicación y es que nosotros tratamos de estar organizados, como sabemos que ustedes han estado empezando a organizarse, y es para que nosotros podamos ser ayuda o algo sí, como útil ante esta situación que nos comprende a todos. Entonces, pueden decirnos qué tipo de necesidades hay en estos puntos, para empezar a generar como ese intercambio, como traer si se necesitan alimentos, medicinas. Yo creo que se necesita un parlante y un micrófono, elementos de seguridad, un parlante y un micrófono. Entonces vamos a estar, o sea, es primera vez que llegamos a este punto, hemos estado en Puerto Resistencia, hemos estado en Siloé, hemos estado viendo los puntos y escuchando más que todo. Y pues a eso nos vamos a dedicar estos días hasta que ustedes nos digan, básicamente. Bueno, entonces vamos a estar un ratico más porque vamos a tener a alguien muy importante para este punto. nos comunican que va a venir la mamá de Nicolás Guerrero, que hoy fue el funeral del compañero Nicolás, que estamos en un lugar donde sucedió ese hecho. Y pues nada, vamos a ella quiere hablar, ella quiere decir cosas, ella quiere contarnos también quién era Nicolás. No se rinde, carajo. Por nuestros derechos, carajo. Somos mujeres negras y la guerra no queremos. Somos mujeres negras y la guerra no queremos. Por nuestros líderes, por nuestros ríos, por nuestro territorio. Queremos calidad de vida y no falso desarrollo. Hay emisoras como en Suiza, en Zurich, Suiza, como Radio Lora. En este momento nos amplifican desde La Voz Populi, una emisora que funciona en Bogotá. Entonces estamos conectados, tratamos de estar conectados entre todos. Despedimos la transmisión por Instagram, siempre sin dar los rostros ni los nombres de nosotros, porque ya sabemos cómo este sistema nos está tratando, nos está señalando. El chico que estuvo aquí grabando el día del asesinato tuvo que huir, y uno pues no creería que por uno grabar un video en redes sociales tiene que huir de su casa y de su país, pero miren todo lo que están arriesgando ustedes y estas personas que hacen los live, que han sido señalados por las órdenes de los que pueden manejar eso, de los que pueden tener la tecnología de saber dónde está X y Y persona que están haciendo los en vivo, y por eso están censurando tanto. Entonces, estamos para eso, para servir aquí, y no quiero como irme sin escuchar las voces de las mujeres negras del oriente de Cali, que siempre están procurando por este cambio social, que desde el oriente y vienen desplazadas por la violencia de muchas partes de Colombia. Se ubican en el oriente de la ciudad y viven pues muchas injusticias sociales, y ella siempre con su música desde el Pacífico. La idea pues nunca es volver fiesta a estos espacios, pero desde el arte hay mucha resistencia y desde la música hay mucha resistencia. Entonces quiero como compartirles algo de esto que hemos grabado, que hemos acompañado con las mujeres de muchas organizaciones sociales como Casa Chontaduro, como Afrodes. Afrodes es, digamos, esa organización que ha dado tanto apoyo a las personas por la masacre de los 5 niños de Llano Verde. Ellos viven allá, esa fundación, y sufrieron la pérdida de sus hijos, de sus pequeños. Entonces, seguimos aquí transmitiendo. Les pido, si pueden, es para que retransmitan y este mensaje de que los medios alternativos están aquí acompañando y difundiendo el mensaje de que aquí, como podemos ver, es una protesta totalmente pacífica y justa. Estamos bloqueando y están ustedes bloqueando y resistiendo en un punto por unas necesidades, por unas cosas que ya se cansaron, la sociedad se cansó y todavía no nos han dicho nada, y lo que han respondido es con asesinato y con bala. Y por eso está esto así, por eso es que ustedes no se mueven, porque algo adentro de ustedes les está diciendo, no nos han respondido, nos han respondido con bala. Eso que diga, no, ya el ministro renunció, listo, ya esto no, eso lo veo en ustedes, pues, porque están aquí, y lo veo en mí y en nosotros que seguimos transmitiendo y en pie de lucha. Entonces, aquí me cuesta un poquito trabajo buscar la música. Al mismo tiempo, espérate que ya la tengo. Entonces, solo para que nos pongamos como en esta onda también de las mujeres que quieren resistir como ustedes y como ellas lo han hecho tanto tiempo. Somos luz en la oscuridad, por siempre dadoras de vida, resistiendo en esta sociedad.

que es estudiante de deporte, que enseñaba yoga. O sea, entonces, gracias por las palabras de fuerza. Ya vamos cerrando esta transmisión de radio. Agradecemos a todos los que están escuchando aquí. Vamos a dar un aviso ahorita y la verdad es que los que puedan protegerse en las noches, pues protéjanse. Los que se vayan a ir, váyanse en grupo, por favor, no se vayan solos, no se vayan solos o solas de aquí, de este punto, siempre en grupo. Dígale a alguien que está en el otro extremo que ya va para allá o dónde está. Dígale a la persona que estaba aquí que ya se va, porque tenemos que cuidarnos entre nosotros. No hay policía, no hay nadie que nos cuide, antes obviamente nos mata, entonces cuidémonos. Bueno, aquí está empezando una velatón, si quieren acercarse para encender una velita por todas estas luchas, por todos los caídos, por todas nuestras intenciones y nuestros deseos de lograr lo que estamos presionando acá. También nos hacen también un llamado para que en la ciudad nos organicemos con los vecinos y recojamos los puntos donde hay mucha basura para que podamos darle un poquito, limpiarle un poquito la carita a nuestros sectores y ver que no, demostrar que no estamos en caos, sino que estamos resistiendo con unas luchas y unas peticiones muy claras. Buenas noches. Yo quiero darle las gracias a todos los que están aquí protestando, que están en primera línea, en segunda, en tercera, en cuarta, en las que están, porque yo sé que queremos un cambio, estamos cansados de los mismos, de que nos gobiernen los mismos, la misma colada. Muchas gracias, que Dios nos bendiga en esta lucha, e invitarlos a todos que de alguna u otra manera apoyemos, que no estemos generando malos comentarios. Si el vecino, hoy todo el día peleé con mi vecino, no peleé, pero lo hacía era caer en cuenta de que ¿por qué estamos luchando nosotros? Es como concientizar a la gente. Y esta es la tarea que tenemos que hacer de ahora en adelante todos y cada uno. Empezar a sensibilizar, a hacer pedagogía, que la gente vea que necesitamos el cambio. Vale, compañeros, y muchas gracias a todos los que están dando la batalla. Muchas y muchas gracias, que yo sé que aquí están arriesgando su vida. Que Dios nos proteja y sigamos en la lucha. Muchas gracias. Gracias, gracias a los vecinos, vecinas que se están animando a hablar ahorita. Y bueno, para cerrar la transmi, vamos con la compañera. Buenas noches a todas las personas que están aquí. Como pudimos apreciar y vivirlo hoy, estos espacios de diálogo son muy necesarios. Es muy necesario que la gente diga lo que necesita, la gente diga lo que siente, expresarse en su máximo sentido. Entonces, vamos a intentar que estos espacios se sigan repitiendo, independientemente si el paro continúa o no, pero si pudimos unirnos para hacer una resistencia, también podemos unirnos para fomentar el diálogo, para hablar, para mantenernos aquí en comunicación de qué necesitamos, qué queremos y qué es lo que exigimos. Listo. Bueno, con esa terminamos. Muchas gracias y recuerden cuidarse, cuidar al otro que está ahí al ladito. En la buena. Este proyecto fue realizado por el colectivo Noise Radio con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para la Protección de Derechos Digitales. Gracias a todas las personas que participaron en las transmisiones. Pueden conocer más sobre este y otros trabajos en nuestra página web noisradio.co. Gracias por la escucha.